Conversatorio Territorios y Mujeres en Lucha. Actividad organizada por las Defensoras de la Vida y el Territorio de Curanilahue, con la participación de Elvira Sánchez, de la Recuperación Construyendo Futuro, Eliana, de la Recuperación Un Nuevo Amanecer para Cerro Verde, y Lorena Capnal, de la Red de Sanadoras Ancestrales del Feminismo Comunitario. 21 de agosto del 2018, Concepción. Bueno, primero que nada les doy gracias por estar aquí y porque veo que son muchos. Pensé que iba a ser algo como chiquitito, así como iba a venir, conversar y eso, pero me doy cuenta de que igual son muchos y se le agradece el tiempo y se le agradece la atención prestada a cada una de nosotros, porque también su tiempo vale oro como el de cualquier persona. Nosotros nos tomamos los terrenos porque hay personas, familias, que llevan años postulando a una vivienda social, lo que nosotros conocemos por población. Personas que llevan 20 años, inclusive tengo personas que ya son ancianas y todavía no les solucionan su proyecto habitacional. En nuestra toma también tenemos una pareja que vivía en la calle y que nosotros optamos por tenerlo en nuestra toma para darle una posibilidad a ellos para que pudieran tener algo. Ellos vivían dentro de un auto. Entonces nosotros llegamos, nos acercamos y les dimos la posibilidad de que ellos pudieran tener algo más acogedor en este caso, porque para nadie es digno de estar viviendo dentro de un auto sin sus cosas necesarias, que son el agua y la luz. Bueno, yo también aquí le agradezco a Elvira, que fue ella la que empezó con todo esto, la que me dijo: ¿sabéis qué? Yo voy a tomarme este pedazo, ¿querés tomarte tú? Yo le dije: sí, yo voy a la guerra contigo. Yo sabía que esto no era fácil. Para nadie es fácil, para nadie ha sido fácil, menos para ella, que ha sido más perseguida que yo. Sí, a lo mejor nosotros estamos aquí contándole nuestra historia, pero también hemos estado solas. De las personas que nosotros apoyamos, podríamos decir que el 20% no nos apoya o no nos cree. Gracias le doy a Dios porque todo lo hago sin interés. A mí solamente me importa el bien del prójimo. Solamente me importa de que esas personas puedan obtener algo que es un derecho, que está escrito y que a nosotros nos han vulnerado por muchos años. Porque no es de ahora, sino que de años atrás, generaciones atrás. Y nosotros ahora lo único que estamos haciendo es alzar la voz y decir: no, esto nos pertenece y nosotros vamos a luchar contra viento y marea, pase lo que pase, vamos a recuperar lo que a nosotros se nos quitó, porque es un derecho. Nos han violentado muchas veces por ser mujeres, sin discriminar a los hombres que están aquí, para que no se sientan mal los chiquillos. Nos han violentado por el simple hecho de ser mujeres, porque somos el sexo débil. Pero yo creo que con la lucha que hemos dado hemos demostrado que no somos el sexo débil, al contrario. Somos más decididas, somos más aguerridas, por naturaleza somos más fuertes. Y eso no hace ser débil, no hace ser fuerte. Bueno, después ustedes van a empezar con la ronda de preguntas, ahí ustedes me van a consultar, yo les voy a responder todas las dudas que tengan, todas. Bueno, ¿qué más les puedo contar? Les puedo contar que ahora estamos peleando por otro terreno que se tomó hace pocos, 2 semanas vamos a llevar. Hemos tenido una lucha gigante porque entraron microempresarios, los cuales nos han amenazado con motosierra, nos han tirado los camiones encima, nos han amenazado de que si no salimos por las buenas, las malas vamos a salir. Nos han amenazado de muerte. Pero ahí estamos nosotros, Porque si uno no le hace frente y le demuestra miedo, es como estarle diciendo, no, ustedes pueden hacer lo que quieran con nosotros. Y eso es lo que nosotros buscamos, demostrarle, sobre todo a las empresas gigantes que están en nuestro país, de que el pueblo somos más que ellos. A pesar de que a lo mejor somos pobres, no tenemos las riquezas que tienen ellos, pero nosotros tenemos la fuerza y la garra. Y eso es lo más importante, cuando se tiene fuerza, se tiene garra, todo se puede. Ahora le voy a dejar a mi compañera y ella va a seguir, le va a conversar de ella. Muchas gracias por su atención. Hola, mi nombre es Elvira Sánchez, soy vocera y apoyo de la recuperación Construyendo Futuro. Bueno, las recuperaciones comenzaron en Curanilahue a raíz de que el 94% es monocultivo en Curanilahue y el 4.5% solamente es Curanilahue. No tenemos dónde expandirnos. Las personas en este momento que están a la cabeza, los alcaldes, dan 100% su lado solamente hacia la forestal de Arauco y no hacia la gente. Proyecto habitacional, social, el último proyecto que se realizó en Curanilahue fue a raíz del terremoto, que es de la población Rayantú, donde yo pertenezco. Yo tengo mi vivienda social definitiva, pero ya yo venía trabajando vivienda desde mucho antes. Y vi la necesidad que había en la familia, porque mi familia es más de 15, 20 años esperando una solución habitacional y otros, algunos ya muriendo, y no pudieron obtener a su vivienda. Y desde ese momento dijimos, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer algo por la gente? ¿Por qué no recuperar algo que fue nuestro? Porque hoy en día no tenemos ni siquiera la tierra que se junta en los pies, que es nuestra. Toda la tierra que hay la tiene la Foresta de Arauco, plantadas de monocultivo, que el monocultivo nos seca, los esteros, los ríos, nos dañan el medio ambiente. Y realizamos la toma se inició el 8 de abril del 2016. Llevamos 2 años, 4 meses en la recuperación, donde hoy en día ya no es toma con casitas pequeñas o con media agua como se inició con ranchitas, con nylon y no. Hoy en día la mayoría de las familias, con la misma madera que se recuperó del terreno, se construyó casas. Y son casas, con cada uno como querían, con las habitaciones para sus niños, porque en Curanilahue las familias son numerosas. La familia está acostumbrada a vivir como en el campo, que le gusta sembrar, le gusta criar aves, ese tipo de vivencia tenemos allá. Y en Curanilahue hay 11 tomas, y hace muy poco decidimos unirnos todas las tomas. Todas las tomas nos unimos y vamos a formar un sindicato de tomas para luchar todo en comunión. Una de las tomas que ha sido más perseguidas hasta el momento ha sido la nuestra, que es la toma Río Rana, Construyendo Futuro Altura Río Rana. Hemos sido fuertemente denunciados, enjuiciados. Yo fui una de las enjuiciadas por el robo de madera, usurpación de madera, donde la madera se utilizó para la misma construcción de vivienda. Fui enjuiciada, tuve dos pérdidas. Y al tiempo después, bueno, tengo mi bebé tiene 9 meses, pero pasé muy mal a raíz de la persecución de la Foresta de Arauco y también asimismo de la persecución policial. ¿Por qué nos ponían drones? Bueno, los teléfonos están intervenidos de todos nosotros como dirigentes. Y bueno, eso es como una parte, pero después me hicieron otra demanda por usurpación de terrenos. Pero en la investigación ellos no pudieron comprobar que yo no tenía terrenos ni vivía en la toma, porque yo no vivo ahí, yo tengo mi vivienda, gracias a Dios. Y por investigar de mí, enjuiciaron a 2 compañeras más que no pudieron estar en este momento, que Alejandra Araneda y Violeta Araneda. Ellas son 2 compañeras que son perseguidas de la Foresta de Arauco y también asimismo con la Policía Civil y Carabineros. Aparte de ser perseguidas por la forestal, somos perseguidas también en el trabajo. Hoy en día ya no podemos ni salir, no podemos ni movernos, nada, porque nos hacen una persecución en nuestro trabajo. Y por eso para nosotros es re complicado salir. Siempre hemos tenido invitaciones desde acá de Concepción o de algún otro lugar para ir a exponer nuestra problemática que tenemos en Curanilagua, pero se nos hace muy difícil por el trabajo hoy en día. Antes no teníamos más facilidades, pero ahora ya tenemos mucha persecución, sobre todo a nivel laboral. Bueno, después siguen las preguntas, así que para no hacerla tan larga. Eso, gracias igual por la invitación, por toda la gente que está acá, y yo sé que a lo mejor no vinieron por nosotras, sino que más por Lorena, pero acá les doy las gracias y un placer que estén todas acá. Gracias. Masasa la cholat, Ralnapari, Anza Majantartimento, Ayala Maya Shinkalina y Shinguleu, Lorena Carnal. Bonita tarde a nuestras ancestras, a nuestros ancestros, que son quienes han tenido una relación con la tierra en estos territorios ancestrales desde hace miles de años. Saludo a mis hermanas de la defensa de su territorio cuerpo, pero también de su territorio ancestral, del territorio tierra. Y yo sí que vengo también por ustedes, hermanas. Porque creo que vale mucho la pena realmente, en este tiempo que nos ha tocado que vivir, acuerparnos. Y antes de que yo entre a hablar un poquito de eso, de acuerpamiento, yo les quiero contar así muy brevemente. Soy mujer que viene de tres pueblos indígenas. Mis abuelos, abuela y abuelo materno, Maya Kakchi. Mi abuela materna, abuelo paterno, Maya Kakchi. Abuela materna, Xinka. Y abuelo materno, Quiché. Entonces me salen tres pueblos indígenas en mis ascendencias. Y me siento muy contenta de estar compartiendo con ustedes esa posibilidad de apertura, ¿verdad?, en esta universidad y de dialogar con mis hermanas y con ustedes. Soy integrante de la red de sanadoras ancestrales del feminismo comunitario territorial en Ichimuleu, Guatemala. Ichimuleu es el nombre ancestral de Guatemala, lo que la colonialidad nombró como Guatemala. Entonces digo Ichimuleu. Y pues creo que tal vez yo voy a comentar algo quizá muy breve, ¿verdad?, para que podamos dialogar con las hermanas y con ustedes también. Y quisiera tal vez hilar entre lo que ustedes están planteando de este diálogo de territorio, mujeres y lucha de las mujeres. Yo quisiera tal vez como un primer elemento plantear que la lucha de las mujeres pues no viene desde ahorita en este tiempo. Nuestras luchas son sumamente ancestrales. Yo creo que las mujeres indígenas tenemos un hilo de transgresión milenaria también. Yo no creo que las mujeres nos hayamos organizado a luchar también solo contra las formas de los colonialismos que se instauran sobre los cuerpos y la tierra. Yo creo que desde antes ya nos disputábamos también territorio significado antes de la colonia. No había propiedad privada de los pueblos ancestrales antes de la colonia. Había una relación histórica significada, pero claro que también de ahí vienen reflexiones profundas de la relación de los cuerpos de las mujeres con esa tierra. Nos subyacen todavía, ¿verdad?, para estos tiempos varias complejidades que hoy las mujeres estamos disputando hoy en este tiempo, que viene desde mucho antes. Yo quisiera decir que entonces somos hilo transgresor de memorias de rebeldía de mujeres ancestrales. Creo que esas memorias ancestrales nos han posicionado para cuestionar también las formas de cómo se configuraron formas de patriarcado ancestral originario. Un patriarcado antes de la colonia, con su propia manera de manifestarse, su propia manera, su temporalidad, su propia manifestación. Y es complejo decirlo, es un tremendo atrevimiento decirlo, ¿verdad? Porque yo sé que es complejo decirlo en comunidades indígenas, pero es una realidad vivida en los cuerpos de las mujeres y mujeres indígenas. Vivir de este lado del mundo para todas, todos, todes quienes vivimos de este lado del mundo es complejo. Creo que yo no puedo verme, ¿verdad?, como Guatemala, como Chile, como... Yo no puedo, porque Abyayala, toda la territorialidad ancestral, lo que la colonia o las colonizaciones llamaron América y América Latina, en la memoria ancestral territorial de los pueblos no existen las fronteras coloniales, porque son construidas desde hace, en el caso, ¿verdad?, de las colonizaciones castellanas, españolas, hace 527 años. Y en la memoria ancestral territorial de nuestros pueblos no existen, no existen esas fronteras coloniales. Por lo tanto, Abyayala es toda la tierra grande y hermosa, la sangre que camina libre, ¿verdad? Y por lo tanto, en esa territorialidad ancestral en Abyayala, pues habían ahí unas dificultades ya en relación de cuerpos, ¿verdad? Habían algunas cosas que se habían roto en esa herencia hermosa en cosmogonía, ¿verdad?, que habla de la red de la vida. Nosotras sentimos, como mujeres mayas y xincas, que estamos proponiendo epistemología originaria desde mujeres indígenas, estamos proponiendo que en cosmogonías, y en este caso cosmogonía maya y cosmogonía xinca, pues lo queremos hablar desde ahí, no queremos hablar de filosofía, porque filosofía nos viene del otro lado, y aquí la universidad quizá nos enseña mucha filosofía. Y resulta que la filosofía es sumamente occidental y nos pone a interpretar el mundo de acuerdo a una lógica. Y resulta que los pueblos ancestrales, por lo menos yo planteo que no tenemos filosofía, lo que tenemos es cosmogonías. Y las cosmogonías te ponen en una relación de tu ser y estar en el cosmos. Entonces sí que nos importa el volcán, la posición histórica, política, espiritual, territorial del volcán, del monte, del río, del árbol, de los centros ceremoniales, de la comunidad. Voy a poner un ejemplo. ¿Quieren ustedes colaborarme para señalar aquí, ustedes que vienen todos los días a esta universidad, dónde se levanta el sol acá todas las mañanas? ¿Dónde se levanta el sol? A ver, me han levantado la mano como 5 personas. ¿Alguien dice allá? ¿Alguien dice allá? ¿Sí? ¿Y alguien me está señalando allá? Nos ponemos de acuerdo porque de este lado me encuentro con varios soles. Sintamos nuestra relación cósmica esta tarde. ¿Dónde se levanta el sol en este lugar? Varia gente me señala para acá. Yo tengo este color amarillo acá. Este es un calendario agrícola lunar. ¿Sí? Este color amarillo está apuntando donde se levanta el sol. Yo vengo y siento. No nazco y no vivo acá, pero siento la energía cósmica de este lugar. Y este calendario agrícola lunar se pone como una brújula del lado donde se levanta el sol. Esto quiere decir que algo se rompió en nuestra vida cotidiana de la relación cósmica, porque se internalizó mucho la colonialidad sobre nuestros cuerpos y sobre la tierra. Todo esto no existía, todo esto era territorio ancestral, era otra relación con la tierra y los ciclos de agua, de siembra, de cosecha, y la colonialidad viene a ser una ruptura brutal, ¿sí? 527 años del otro lado del mar nos cruzaron barcos, ¿verdad? Y ahí nos vino la religión, nos vino el pecado, nos vino antes de Cristo y después de Cristo como tiempos, cuando muchos de los pueblos ancestrales no tenemos esa cuenta de tiempo. El calendario maya, por ejemplo, tiene una memoria ancestral larga de 5.125 años. Son cuentas y memorias calendáricas. El calendario gregoriano tiene 2018 años, ¿sí? Entonces nos deja una deuda increíble de su memoria, ¿cierto? Entonces, los hilos de los tiempos, las interpretaciones de vida de los pueblos tienen otra relación interpretativa, por eso son cosmogonías. Todo lo que está en el cosmos está en una relación de armonía por la vida y para la vida. El sol, las estrellas, el agua, las montañas, el fuego, las semillas, los ciclos calendáricos, lunares, los idiomas ancestrales, los saberes, absolutamente todo provee para la energía vital de la existencia, la red de la vida. Por algunas razones se ha ido rompiendo la red de la vida. Entre esas razones, el sistema patriarcal. Las formas de machismo indígena es una ruptura dentro de los pueblos ancestrales. Pero también del lado del mar nos viene una forma patriarcal occidental colonial. Del otro lado del mar nos viene matrimonio, porque de este lado del mundo no teníamos matrimonio. Claro que vivíamos emparejados o emparejadas o con amores o afectividades, pero no había matrimonio constituido, porque del otro lado nos viene como institución ya, ¿verdad?, dada la iglesia, las religiones, ta ta ta ta ta. Pero también en la colonización, cuando viene esa colonización, acordémonos que nos van a traer cuerpos esclavizados de hermanos y hermanas negras o afrodescendientes o garífunas o como se estén nombrando en estos tiempos. Los cuerpos esclavizados de este lado, no es que no conociéramos, claro que sabemos de la existencia de pluralidad de vida. Cuando a mí me dicen, ¿ves que los pueblos indígenas no sabían si existían otros seres en otro lado del mundo? Claro que lo sabemos. Tenemos un principio de cosmogonía que es la pluralidad de la vida. ¿Sí? Y en esa pluralidad de la vida es hermoso decir que sabemos que la vida no está uniformada y que no todo es igual. Por eso, así como existe pluralidad en las flores, en la tierra tal cual, también hay pluralidad en los cuerpos, ¿verdad? Y no solo por el color de la piel, sino en tu ser y estar como cuerpo que puede ser cuerpo plural en la red de la vida. Por lo tanto, entonces no solo mujeres y hombres, ¿verdad? Sino tenemos una red de la vida muy heterosexual, ¿sí? Y anulamos existencia de otros cuerpos. Entonces, por eso hablo de cuerpos también plurales. Esa hermosa energía fue rota. Y esa hermosa energía que fue rota también con el embate colonizador. Así como los cuerpos de nuestras ancestras, nuestras abuelas, nuestras tatarabuelas, las generaciones de mujeres indígenas, ha sido sobre el genocidio de los pueblos, la violencia sexual de miles de mujeres en todo el continente, miles de mujeres indígenas, que se funda el nacimiento de un sistema de opresión de este lado del mundo, que va a ser el racismo. Ha sido el saqueo y el despojo sistemático que va a configurar un nuevo modelo económico. De este lado del mundo no hubo lucha de ricos y pobres. De este lado del mundo hubo usurpación, saqueo, despojo. Así como los cuerpos de las mujeres, cuando sufrimos una violencia sexual, hay una penetración violenta. También la tierra ha sufrido una penetración violenta en toda Via Yala, y son las colonizaciones. Por eso hablamos de violencia territorial. Y creo yo entonces que se juntan las opresiones. Formas patriarcales, colonización, racismo, un nuevo modelo económico se impone en estos territorios, que va a ser el capitalismo, y de ahí va a venir toda la disputa, ¿verdad? Desde el imperialismo, el liberalismo, que nos determina entonces la división de todo el territorio con fronteras y tal, hasta llegar por guerras, dictaduras. Si revisamos en todo lo que es hoy el mapa de Via Yala, ¿en qué país no han habido dictaduras, guerras contra insurgentes? ¿Sí? Entonces es sumamente complejo lo que vivimos de este lado del mundo. Muchas de ustedes, hermanas y compañeras, vienen de un hilo también sumamente complejo. Y compañeros también, compañeras también, no solo las mujeres. Venimos de hilos también, si nos remontamos a revisar este entramado histórico estructural de las opresiones, nos vamos a encontrar en que venimos de un hilo de violencia sexual sobre esta tierra para que se haya fundado el mestizaje que hoy tenemos habitando acá como vida cotidiana. Quiero decir entonces que ha sido complejo para quienes nacemos y vivimos de este lado del mundo, porque aquí se te juntan múltiples opresiones. Cuando las mujeres vivimos en la comunidad indígena, somos las que vamos a traer agua al río, las que vamos a traer leña para cocinar, ¿verdad?, la comida, somos las que estamos ahí trabajando la tierra, y nos vamos dando cuenta de que de pronto el agua del río como que disminuye su caudal. Nos vamos dando cuenta que de pronto el bosque el bosque ancestral, no ese bosque forestal, ¿verdad?, violento, porque el árbol no es el problema es la intencionalidad mercantilizada que tiene el modelo económico capitalista sobre la naturaleza. Así que no vamos a culpar al árbol, es esa intención humana jodida y compleja de poder sobre la naturaleza. Pues resulta que esa uniformidad de siembra impresionante que se hace, ¿verdad?, para la comercialización de la madera, nos vamos dando cuenta que las formas alimentarias que tenemos cotidianamente, pues ya no son esas las que tenemos. Empezamos a tener carencias, empezamos a ver que se pone en riesgo la vida de la familia, y las mujeres nos empezamos a organizar. De ahí viene un poco también parte de mi lucha, de mi experiencia, de en una montaña, en la parte al oriente de Guatemala. El pueblo Xinka, un pueblo que hace 21 años fue reconocido en la firma de los acuerdos de espadas luego de esta guerra contrainsurgente de 36 años en Guatemala, donde se decía, ¡ay, mira! ¡Qué novedad! No solo existe el pueblo maya en Guatemala, también hay otro pueblo que casi ni sabemos nada, que ya casi está extinto, y resulta que también existe el pueblo Xinka en Guatemala. Este pueblo Xinka, que casi llegó al genocidio total en el tiempo de la colonización, hoy está sufriendo una grave problemática, haciendo una lucha impresionante por existir, por revitalizarse. Resulta que este pueblo ahora está luchando contra una forma de genocidio, ¿sí?, que está siendo provocado por una empresa minera. 31 licencias de minería de metales sí que pueden extinguir al pueblo Xinka en este tiempo. No lo extinguió la colonización, pero sí lo puede extinguir toda la distribución y todas las concesiones de licencias de minería de metales que se han entregado en territorios indígenas. Creo que de ahí la lucha histórica de las mujeres viene en dos hilos para ir como dejando elementos para que ustedes también dialoguen con nosotras. En el año 2005, en la comunidad indígena en la montaña de Santa María Xalapán, en Guatemala, las mujeres veníamos levantando ya una lucha por defensa de nuestro primer territorio cuerpo, que está representado aquí en el color rojo, la sangre que camina por tus cuerpos, porque sobre los cuerpos han sido construidas todas las opresiones de los sistemas que ya mencioné: patriarcal, colonial, racismo, capitalismo, neoliberalismo y todo jodido. Y en esa defensa de territorio cuerpo nos encontramos y empezamos a hacer en el año 2007 la lucha por la defensa del territorio ancestral en la montaña, el color verde, el territorio ancestral. Y empezamos a hacer una lucha muy fuerte para no postergar la lucha histórica de las mujeres. Yo saludo, ¿verdad?, los resultados que se planteaba al inicio, ¿verdad?, de este conversatorio, la lucha de las hermanas, de las compañeras en territorios ancestrales. Porque en medio de esas luchas complejas, las mujeres particularmente, a diferencia de los compañeros defensores o luchadores por la tierra, las mujeres sí que nos tenemos que disputar el cuerpo como primer territorio dentro de la comunidad con las formas patriarcales machistas, con funcionarios públicos machistas, con guardias de empresas de las grandes transnacionales. Y esa es una forma de violencia machista. Una de las mayores amenazas que hay contra las mujeres defensoras de territorio cuerpo y territorio tierra es el femicidio y la violencia sexual. La violencia sexual es una de las amenazas que hay sumamente complejas. Y casos, hay cantidad de casos para traer ejemplos, por nombrar algún ejemplo. Creo que poner el cuerpo en la línea frontal del ataque no es fácil. No es fácil porque te afecta emocional, física, espiritualmente, comunitariamente, territorialmente. Pareciera que a veces las mujeres tenemos que hacer hasta un trabajo de convencimiento dentro de las comunidades, y eso es desgastante para nosotras, porque hay una lógica del rol que debiéramos tener las mujeres y mujeres indígenas particularmente. Eso sería interesante que las hermanas compartan también acá cómo se viven las formas de estigmatización de las mujeres. ¿Qué se dice? ¿Qué discurso se construye de las mujeres que salen de su comunidad, vienen acá, estamos fuera 2-3 días, regresamos a la comunidad? ¿Qué se habla de nosotras? ¿Qué se dice de nosotras? ¿Cuál es la interpretación del trabajo que hacemos? Estas formas de opresión sobre los cuerpos creo que nos recuerdan una situación bastante compleja. Nos recuerdan que también entre esas luchas históricas está algo que hoy nombramos las feministas comunitarias allá en Ixmulé, Guatemala, como el femicidio territorial. Porque hay una intencionalidad del sistema patriarcal, desde este estado colonial que tenemos impuesto, de anular la existencia de las mujeres en el mundo. Y un ejemplo de eso es nuestra hermana y compañera Berta Cáceres. ¿Sí? El juicio está retomando del 10 al 28 de septiembre. Y les invitamos a cuerpar también esta lucha. Ya luego voy a compartir una invitación que tengo de cómo podemos acuerpar esta demanda por justicia, justicia por la vida de nuestra hermana y compañera. Pero esta energía que nos acompaña de Berta Cáceres es una energía que también se está uniendo a la energía del día de mañana. Nuestra hermana y compañera Macarena Valdés. Toda la construcción interpretativa legal y jurídica que hay de su caso pasa por recordarnos que el sistema de justicia de estos países, de estos estado-nación colonial, está sumamente... Me cuesta algunas palabras en castellano, cómo decirlo, porque se quedan muy cortas. Pero este es un sistema de justicia jodido y complejo. Los pueblos ancestrales también creemos en la justicia cósmica. Porque resulta que el sistema judicial, ¿verdad? Acá demandamos justicia y la justicia se queda sumamente corta. Vamos a traer el nombre de nuestra hermana Macarena Valdés, tal vez sí. Conseguimos algo para detenerlo y que nos acompañe su energía. Un vasito de agua. Yo voy a unir nuestros fuegos, nuestras peticiones por la lucha histórica de las hermanas autoridades ancestrales, de las machis, de los machis, y vamos a traer también la memoria de nuestras abuelas y nuestros abuelos que hoy nos siguen acompañando. Traemos la memoria de las presas y los presos políticos, y traemos la memoria de las familias, de las niñas y los niños que están esperando a sus madres y a sus padres porque están viviendo judicialización, criminalización, y me encuentro con un estado-nación colonial chileno sumamente racista con el pueblo mapuche. Se respira el racismo, ¿sí? Por eso estoy aquí, hermanas, hermanos, hermanas, compañeras, para también traer energía, vitalidad y caminos de cómo en los pueblos ancestrales, también en Abyayala, nos unimos con nuestras fuerzas espirituales para acuerparnos en estos momentos que nos ha tocado vivir, para defender la vida y defender los territorios, y que el aporte y la lucha histórica de las mujeres es una lucha impresionantemente hermosa también, para seguir jodiendo al sistema patriarcal, al sistema racista, colonial, porque aquí están nuestros cuerpos, no estamos de brazos caídos. Y yo saludo a mis hermanas y saludo a todas las mujeres que seguimos en esta lucha y esta resistencia. Yo lo voy a dejar por ahí, para que vayan ustedes sintiendo, ¿verdad?, para las hermanas, para que podamos dialogar entre las tres con los sentires. Y les invito a que compartan sentires, porque cuando compartimos mucha racionalidad, es porque ahí hay una lógica muy colonizadora para pensarte la vida. Y yo les invito a sentirnos, ¿verdad?, la posibilidad de la palabra para dialogar. Así que se vale opinar, sentimientos, palabras, ¿verdad? Claro, tendrán pensamientos también de reflexión, así que bienvenido sea. Bueno, primero agradecer a las compañeras que pudieron hacer esta jornada, realmente agradecido también a las compañeras que viajaron. Pero mi pregunta va a la compañera de Cerro Verde, que si podía profundizar un poquito más sobre la experiencia que están viviendo ya en Curanilahue, entre compañeras, compañeros, y desde hace cuánto tiempo están con la toma ya. Hola, otra vez. Bueno, nosotros nos Iniciamos 4 meses después de Elvira. A ver, abril, mayo, junio, julio. Llegaron alrededor de 12 mujeres, porque éramos todas mujeres. Su totalidad maldeció. Llegaron para una oportunidad porque, como hemos peleado demasiado contra el sistema, en este caso, para poder tener una vivienda digna, decidimos esperar que Bosque Arauco talara sus árboles, se los llevara y nosotros proceder a tomar el terreno. Y así se fueron uniendo más personas. Ahora tengo un total de 30 familias viviendo en ese terreno, son 7 hectáreas de sitio de 15 por 20, que es la misma medida de mi compañera. Y todo inició porque somos todos del mismo de la población. Se llama Cerro Verde la población. Nuestra toma se llama Un Nuevo Amanecer para Cerro Verde. Queda detrás de la población, queda nuestra toma. Una, porque son 3 tomas que hay en Cerro Verde. La lucha se dio porque las chiquillas no tenían dónde estar. Pagaban 100.000 pesos de arriendo cuando trabajan en los programas de empleo, el cual se gana el mínimo. Y como ya sabemos, por ser mujeres pagamos lo que es salud y eso, el doble que los hombres. No sé si lo sabían, pero ahora lo saben. Pagamos mucho más en el sistema de salud y esas cosas. Lo cual no les daba abasto a las chiquillas de que ellas pudieran obtener un arriendo o comprar un sitio. Y decidimos eso, salir, enfrentar a este monstruo. Nosotros le decimos el monstruo, porque en realidad son un monstruo, lo han tratado de apagar de una u otra forma. Me echaron. Yo siempre fui la representante, sola. Siempre salí sola porque las chiquillas, como son mamás solteras, no podían descuidar sus guaguas. Porque tengo chiquillas que tienen guaguitas nuevas. Y resulta de que siempre me tuve que ver enfrentada a Bosque Arauco, a las fuerzas especiales, porque allá, aunque sea carabinero que te vaya a llamar la atención, se vistan de tortugas ninja y te van a meter miedo. Nosotros le hicimos los rates allá a la BDI. Ellos también presionándonos que nos vayamos del terreno, de que el terreno no era de nosotros. Y nosotros nos decidimos quedar ahí, en realidad fue más porque Bosque Arauco no tuvo como papeles como para decirnos, no, esto es de nosotros, nosotros nos vamos. Nuestro pueblo era una zona minera, donde antiguamente estaba la empresa Enacar, que fue una de las más grandes, abasteció por el lago por mucho tiempo. Y es de ellos el terreno. En la calle no está el cura ni la una. Entonces pasaba a ser como el Estado fiscal. ¿Qué hizo Bosque Arauco? Por otras leyes se hizo dueño de esa propiedad. Entonces, si nosotros lo sacamos a civil, ellos no tienen cómo demostrar a nosotros que ese terreno es de ellos, porque tanto como nosotros nos tomamos, ellos se lo tomaron para plantar. En invierno también el peligro grande que teníamos ahí, que los pinos, los árboles, porque eran gigantes, se cayeran a las casas. Ese era el peligro latente de nosotros. Ahora el peligro que tenemos nosotros, porque explotaron, pero aún así queda bosque que nos rodea. Y que se prenda ese bosque y desaparezca por el agua por completo, porque nosotros estamos rodeados por todos lados. Ni siquiera la piscina, que es como un centro donde va la gente a recrearse, se salva. O sea, Curailagüe desaparecería como Santa Olga, que fue un pueblito que desapareció hace 2 años atrás en un incendio forestal. pero así fue nuestra lucha. Nosotros decidimos enfrentarlo por necesidad, porque no teníamos dónde vivir. Y aún así hemos sido señaladas, ofendidas, por las mismas personas, de los mismos pobladores. La junta de vecinos dijo que yo había hecho una cueva de ladrones, cuando son puros niños, son puros chiquillos de ahí mismo de Cerro Verde. También hubo no fue así como ya, tú tómate este pedazo porque te tengo buena, ¿no? Calificaban todas las familias que tuvieran hijos, que fueran madres solteras, que no tuvieran un lugar donde vivir, porque la mayoría vivía con su papá. Cuando en Curanilagua las familias son grandes, o sea, una familia se constituye de 7 hijos. Y para una mamá tener 7 hijos, más los nietos y más los yernos, vemos que no es para nada agradable. O sea, yo cuento de mi perspectiva, porque tengo a mis dos hermanas viviendo en la toma de Cerro Verde. Ellas vivían solteras con mi mamá, la casita de mi mamá era humilde, porque yo vengo de una familia muy humilde. Que por cierto me enseñó unos muy buenos valores y ser luchadora, porque si no fuera por esos valores, y si ellos no me hubieran dicho que yo tengo que luchar por lo que yo quiero, por lo que se me es justo, yo no estaría aquí contándole mi historia en este momento. Así que por ella hablo, porque mi mamá, soy una hija, que somos 7 hermanos, los cuales 6 vivíamos con mi mamá. Las niñas casadas, bueno, los hombres no sé, porque hay uno de mis hermanos que todavía no tiene señora, nada, ni hijo. Pero todos con huevos, pues. Yo tengo 3 hijas y así, pues, todas teniendo guaguas. Mi hermano mayor tiene 4 hijos. Entonces, nosotros venimos de una descendencia de que por sí somos grandes, somos harta familia. Entonces, se vio la necesidad de salir de la casa de mi mamá y recuperar algo que a nosotros no corresponde. ¿Y cuál fue la excusa? Cerro Verde fue levantado a base de toma, ¿y por qué no hacerlo crecer? Entonces nos expandimos hacia atrás. Y eso, hoy en día estamos ahí luchando. Puedo decir que soy terca, soy una persona demasiado terca. Y gracias a mi terquedad le he estado ganando a Bosque Arauco, porque él hizo una zanja. O sea, el jefe mandó hacer una zanja, lo cual limita lo que es mi toma con los predios Bosque Arauco. Cercaron todo y hasta el momento puedo decir de que, entre comillas, me han dejado tranquila. Pero falta lo esencial, que sería lo que es luz y agua potable legalizado, porque también, si nosotros somos toma, queremos irlo por la vía legal. Y no queremos lamentar un accidente que tarde o temprano le puede pasar a uno de mis socios por estarse colgando de la luz, o se pueden llevar a alguien detenido por estar robando el agua. Entonces nosotros luchamos por eso, por querer las cosas y hacerlas bien. Pública y el marco institucional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, ¿qué tipo de ayuda usted ha percibido a la causa que está viviendo, entendiendo que usted tiene una necesidad y al mismo tiempo una problemática? De acuerdo a eso, nosotros no hemos tenido nada de nada. Yo he andado en conversaciones con Servio, me he sentado en la mesa con este caso, con la Municipalidad de Curanilagua, y que me pueda ayudar a obtener lo que nosotros en este caso estamos necesitando, que sería nuestro... ¿cómo se llama? Título dominio. Sí, el título dominio, para poder nosotros postular a una población, o que la persona pueda postular a su vivienda dentro del terreno. Urbanizar, como se dice. lo cual a nosotros se lo han denegado todas las posibilidades. Nos han dicho que ellos, la toma es ilegal y ellos no trabajan con toma, y que si nosotros queremos nos colgamos de los postes, total el municipio paga la luz y no tienen problemas para seguir pagando la luz. Nuestro querido alcalde solamente dice que ellos le dan el apoyo 100% a el empresario que hemos cargado con este momento. Entonces nosotros no hemos tenido ningún tipo de ayuda, estamos volando en el aire, como se dice, y solamente esperar a que pasen los 5 años, porque uno viviendo 5 años dentro del terreno recién podemos luchar para que a nosotros nos puedan acceder el título de dominio, para recién después de esos 5 años poder postular a una vivienda, lo cual se demora unos 2 años más para recién entrar a un proyecto, para que 3 años más recién te den plata para poder levantar una construcción, en este caso digna, como se dice, que tenga luz y agua propia. Pero más allá no, solamente nos queda luchar, luchar y luchar. Hola, mi nombre es Nicole. Bueno, estoy un poquito resfriada, pero no me podía perder a Lorena y mucho menos a la Elvira, a quien admiro muchísimo, nos conocemos hace años. Yo también soy cruel y laguna, así que me emociona mucho y admiro muchísimo, de verdad admiro muchísimo a Elvira. Me emociona mucho verte acá. Quisiera contar que, claro, pues, efectivamente yo también soy cruel y laguna, y es horrible darnos cuenta como la brutalidad con que opera el capitalismo y que opera el patriarcado allá, pues. Porque efectivamente nos reprime un montón de formas, así, brígidamente. Bueno, yo además estudio obstetricia. Entonces, hace poco hacía un poco la reflexión de toda esa represión sexual que tenemos las mujeres en nuestros cuerpos. Y quería compartirlo un poquito con ustedes, contar de que efectivamente de que hoy en día no podamos bailar libres y solas las mujeres en una disco o en un espacio incluso que pueda ser un poco más abierto de mente, es algo que tiene un porqué, po. Y el hecho de que los hombres entiendan en que nosotras, no sé, queramos expresar nuestro cuerpo solas y sin ellos, que no sean capaces de comprenderlo, a mí me hace mucho sentido, po, porque así ellos siempre han estado históricamente como... históricamente han sido el centro de todo. Entonces el hecho de que uno se los despoje y no, solamente una tenga esa seguridad en sí misma, es ya revolucionario. Y bueno, y todo lo que tiene que ver con sentir el cuerpo, en el sentido de que sentir sobre todo nuestro piso pélvico, lo tabú que es nuestro piso pélvico, me hace mucho sentido cuando lo estudié en la gine, por ejemplo, ahora como ese tipo de reflexiones. Y eso, muchísimas gracias por el espacio, qué rico que estén acá. Hola a todas y a todos. Me llamo Liuska, habito este territorio de Concepción y... me gustó mucho el concepto que utilizó Lorena sobre el acuerparnos. Me gustaría que pudieras profundizar más en eso. Y me queda dando vuelta como una sensación con esto de acuerparse, de poner la cuerpa en la primera línea de lucha, como que me diera una sensación entre coraje y a la vez también una sensación de miedo. No me siento cobarde por sentir el miedo y por verbalizar que me da miedo, porque igual... como muchas lo hemos vivido, la represión es fuerte acá en Chile igual. O sea, los pacos te pegan, los pacos te arrastran, los pacos te llevan a juicio, te manchan los papeles. Suceden muchas cosas cuando uno decide poner el cuerpo en la primera línea de lucha. Yo creo que muchas lo hemos vivido en distintos niveles de intensidad, como contaban las compañeras de Curan y Lago igual. Entonces, en esto de acuerparnos, me queda como una sensación de duda entre... o sea, del cómo contribuir, por un lado, a la justicia judicial, pero también a la justicia cósmica que nombraste. Cómo contribuir en eso. Y también cómo marcar un poco los límites en el desgaste que también mencionaste, que produce el poner la cuerpa en la primera línea de lucha, porque realmente produce un gran desgaste. Yo creo que muchas nos hemos enfermado físicamente, psicológicamente, cuando decidimos por momentos de nuestra vida poner la cuerpa ahí en la primera línea de lucha. Entonces, eso, como el límite con respecto al desgaste y el tema del acuerparnos, que me parece muy interesante, y eso de la justicia cósmica, si pudieras profundizar. Ya. Likito yuhaki na altepet cuerpo naru. Lo estoy diciendo en idioma xinca. Likito yuhaki na altepet cuerpo naru. Cuando trajimos, nunca pensamos que esto se iba a volver como un enunciado continental del feminismo comunitario, territorial en el caso de Guatemala. Estoy diciendo recuperación y defensa de territorio cuerpo-tierra. Y estamos planteando territorio-cuerpo como el primer territorio de defensa histórico de las mujeres. Y justamente porque es en el territorio del cuerpo, sobre los cuerpos de las mujeres, que se han construido las múltiples opresiones y donde opera toda la lógica patriarcal. Creo yo que cuando traemos el análisis también de el continuum histórico de las violencias sobre los cuerpos de las mujeres, nos da también elementos para sentir y analizar cómo es compleja la existencia de ser mujer en cualquier lugar del mundo, pero particularmente en Abyayala tenemos esas complejidades que yo mencioné antes. Entonces, resulta que para nosotras, tener como todas estas acumulados de violencia como continuo, voy a poner el ejemplo. Venimos de disputa de los cuerpos de las mujeres desde cuando se disputa territorio simbólico y significado sin propiedad privada. Eso estoy hablando de pueblos indígenas, porque hay una disputa antes de las colonizaciones. Y ahí tendríamos que ir a analizar y estudiar, y en el caso de pueblo maya se evidencia los incas, y hay una cantidad de elementos que nos pueden hablar y decir, también hay una disputa de cuerpos de las mujeres en comunidades. Traemos ahí una memoria acumulada entonces de defensa de los cuerpos de nuestras ancestras. Por otro lado viene todo el acumulado de defensa de los cuerpos en las colonizaciones. Hablé de la violencia sexual, hablé del genocidio, hablé, ¿verdad?, de todas las construcciones jodidas sobre nuestros cuerpos. Luego vienen otras temporalidades, como la guerra contrainsurgente. En Guatemala, por ejemplo, ni siquiera hemos sanado los efectos de la guerra contrainsurgente sobre los cuerpos de las mujeres, y resulta que luego de la firma de los acuerdos de paz, en el marco de la firma de los acuerdos de paz, ahora defendiendo nuestros cuerpos y la tierra. Guatemala ocupa uno de los primeros lugares a nivel mundial de femicidio y de violencia sexual. Entonces, ¿cómo te explicas esto? Si no recordemos el caso del 8 de marzo, ¿verdad? Se cumplió un año, 5 meses, de las 41 niñas calcinadas en un hogar inseguro, ¿verdad?, del Estado. Entonces, cuando miras esas complejidades sobre los cuerpos de las mujeres, creo que de ahí, y no solo en este contexto, ¿verdad?, de acumulados, creo que de violencias, creo que viene, digamos, este sentir de acuerpamiento. Cuando en las comunidades sucede algún fallecimiento o una celebración de la vida, nos juntamos para acuerparnos, ¿verdad? Y no media muchas veces ahí la plata y el dinero, ¿cierto? Entonces en las comunidades fallece alguien hoy. Y vienen de las comunidades trayendo maíz, trayendo café, trayendo leña. Y quien no trae alguna de estas situaciones, pues dice, bueno, yo estoy acá, puedo hacer, está en mis manos. Y acuerpas, ¿sí? Juntas tu cuerpo. Para las feministas comunitarias, acuerparnos es traer en conciencia profunda nuestro cuerpo, que se indigna ante las injusticias que viven otros cuerpos. Que te duele el racismo que están viviendo las hermanas y hermanos mapuches. Y como yo soy maya, pues yo puedo también asumir una posición y decir, ay, las penas que pasan ahí abajo, es que la pasamos todas y todos. No es ponerte ahí en los zapatos de la otra o del otro. Es que tú traes también una relación de opresión, de racismo también en tu historia, y sientes, y te indignas. y sientes las injusticias. Sientes que se rompe el vínculo territorial ancestral que se te significó para la vida, y eso te duele profundamente. Y te indigna que, así como en Guatemala es violada sexualmente una niña, pues también nos tiene que indignar aquí. Yo no puedo pasar también sin un sentimiento de indignación una violencia sexual acá, o un femicidio. Me indigna el femicidio también, que se manifieste, ¿verdad?, en diferentes contextos acá. Entonces, acuerparnos es también sentir en una dimensión política, personal, colectiva, el sufrimiento, las injusticias, los dolores de otros pueblos, de otros cuerpos, pero también convocarnos a unir nuestras fuerzas, nuestras energías, nuestra vitalidad de resistencia para emanciparnos. Yo creo que el acuerpamiento es hermoso porque también trae fuerza. Y creo que los acuerpamientos pueden ser territoriales, es decir, cuando los pueblos se juntan, comparten saberes, experiencias. Creo que los acuerpamientos son políticos porque nos ponen a dimensionar la situación de las mujeres allá en Guatemala y acá en Curanirahue, por ejemplo. Entonces, rompemos todas las lógicas coloniales y traemos la situación, ¿verdad?, de las mujeres, pero también las emancipaciones que estamos tejiendo. Creo también en el acuerpamiento espiritual. Creo que este fuego hermoso que está aquí acompañándonos como memoria ancestral espiritual de los pueblos es un fuego que también se une al fuego desde el sur como puntos energéticos espirituales que nos conectan para traer otro significado de nuestra existencia en este tiempo que nos ha tocado que vivir. Y por eso creo que los acuerpamientos espirituales en medio de los duelos políticos, porque hoy hay presos y presas políticas, hoy hay perseguidos, perseguidas, criminalizados, criminalizadas, hay femicidio territorial, hay persecución, riesgos, ataques y amenazas, estados de sitio, aquí hay represión brutal sobre cuerpos y la tierra. ¿Qué hacemos? Una de las dimensiones que nosotras hemos ido tejiendo, ¿verdad? Porque, como decían, hemos sanado los efectos de la guerra y ahora estamos sanando represiones, criminalizaciones, judicializaciones. Ha sido algo que llamamos como la sanación como camino cósmico político. De pronto nos damos cuenta que definitivamente estas luchas ya no pasan solo por la racionalidad, lo teórico, las luchas sociales, por los feminismos. Es que estas también son luchas espirituales. Y espirituales no quiero decir religiosos, porque esa es otra dimensión. Apenas en el castellano colonial puedo decir espiritual porque no tengo otra interpretación en este castellano impuesto que tengo, ¿verdad? Para poder expresar lo que queremos decir de donde los pueblos nos fortalecemos desde diferentes puntos del cosmos, del planeta, para poder sentir energía con las montañas, con los ríos, con los árboles, con los centros ceremoniales, con las ceremonias. Creo entonces en que la sanación como camino cósmico también nos está convocando a ir a la memoria sanadora de nuestras abuelas, nuestras madres, nuestras ancestras, que tienen saberes hermosos con relación de esas fases lunares. ¿Qué tiene que ver las fases lunares hoy con todas las que estamos acá? Aunque yo venga de allá de Chimuleu, cuando estoy acá tengo una relación con una fase lunar. Y hoy estamos en energía lunar creciente. Es decir, el agua está subiendo, nuestros cuerpos están llenando un poquito más de agua, ¿verdad? Tenemos otro ciclo hormonal con la luna. Los calendarios ancestrales son elaborados a partir de ese tambor maravilloso que tenemos las mujeres en nuestros ovarios, que están conectados con la luna, ¿sí? Y de ahí vienen muchas de las creaciones ancestrales. De hecho, este calendario lunar está construido así, ¿sí? Las vueltas que da la luna, ¿verdad?, en relación con la tierra son 28. Como 28 son estos siete colores representados, siete días representados en cada color, conectadas con los cuerpos de las mujeres, con sus ovarios, con su matriz, con la sangre. Muchísimo tiene que ver la sangre que camina por las venas de nuestros cuerpos. Muchísimo tiene que ver la luna con nuestra sangre, con el agua de la mar. Las pescadoras y pescadoras lo saben, ¿verdad? No es lo mismo pescar en luna llena que en luna nueva, ¿verdad? y que aquí se come, aquí es un lugar de memoria ancestral con la mar, ¿sí? Entonces, igual es la siembra y la cosecha. Las mujeres somos las inventoras de la agricultura, pero eso solo se explica porque tenemos una relación impresionantemente ancestral con la luna. Nuestros ciclos ováricos van a llevar las primeras cuentas calendáricas. Así que yo siento que en este tiempo, algo que también nos acompaña para revitalizarnos, para levantarnos en medio de lo complejo que está este mundo, pues es revitalizarnos entre los saberes ancestrales de las mujeres, conocer las otras historias entre mujeres que caminan haciendo luchas y resistencias, con sus maneras, con sus formas. Preguntaba hoy un poco a Elvira, ¿verdad?, por una hojita que corté y sentía su olor, y su olor me relacionaba mucho con cítricos. Y yo no conozco esta hojita, que no sé cómo me dijiste que le llama toronjil aquí. Entonces yo sentía el toronjil y decía, esto es como para la gripe, esto es como cuando está resfriada, esto le puedes poner canela, esto le puedes poner hojas de naranja. Esa era mi relación con esa hoja, ¿verdad? Hablábamos con Elvira en ese momento y ella también me iba contando de qué manera, ¿verdad?, había una relación sanadora con esa hoja. Esa es formas de cómo hoy estamos recuperando energía y vitalidad. Creo que la lógica patriarcal sobre los cuerpos y la tierra tiene una intención desgastante, y que lleguemos a un momento de desesperanza y muramos entonces con cuerpos infelices y con situaciones bien desesperanzadoras. Creo que una de las batallas que tenemos que seguir dando contra estas múltiples luchas es desde nuestro primer territorio cuerpo. Transformar el territorio tierra pasa por también sentir el territorio cuerpo. Creo que ahí también hay múltiples opresiones internalizadas que se expresan en somatizaciones, en sentimientos, en pensamientos. Y creo que las posibilidades de acercarnos, armonizarnos con la naturaleza y los saberes de los pueblos, de las mujeres, de otros hombres que están planteando también otra relación desde los cuerpos de hombres en esta red de la vida para armonizarla, creo que hoy convoca. Así que yo quisiera decir entonces que el acuerpamiento es plural también. Voy a dejar un ejemplo para cerrar con esto. Estamos invitándoles a quienes deseen el día de mañana, desde las 10:30 de la mañana, está la familia de Macarena Valdés y comunidad y otras organizaciones, ¿verdad?, acompañando un duelo político, porque nosotros no podemos decir que el asesinato de Macarena Valdés es una situación, ¿verdad?, que no está físicamente con nosotras o que está ausente. Yo creo que hay que nombrarlo como un duelo político, porque los duelos políticos tienen otra significación en la defensa territorial y que es sumamente compleja la vida de las mujeres allí. El día de mañana, por ejemplo, tú puedes encender desde donde estás tu luz, puedes poner tu agua, puedes poner semillas. No te estoy diciendo ora, reza, solo te estoy diciendo trae una relación de conciencia con tu ser y estar por justicia. Porque toda la humanidad por justicia merecemos un planeta que tenga las posibilidades de darnos una vida en plenitud y no lo tenemos hoy. Por justicia, por la vida. Porque hay generaciones condenadas a que si el mundo sigue como está, pues la vida se va a acabar en este planeta. Por justicia, por amor profunda y conciencia de ser y estar en el cosmos, puedes encender una tu vela, si quieres haz meditación, si quieres ponla en un lugar significado para ti, y trae esa relación de conciencia con el planeta. Nosotras lo vamos a hacer, y nos vamos a unir a cantidad de fuego con esa conciencia que en diferentes lugares del mundo lo va a hacer el día de mañana. Eso le llamamos una manera de acuerpamiento espiritual. De la misma manera lo estamos haciendo del 10 de septiembre al 28 de septiembre por el caso del juicio de Berta Cáceres. Sus hijas están haciendo ahorita un camino territorial de denuncia internacional, están ahora en Guatemala, para pronunciarse por el caso de Berta Cáceres. hacemos un llamamiento de acuerpamiento espiritual a nivel mundial. Imagínense ustedes luces encendidas en Euskal Herria, en Japón, en lo que hoy se llaman, ¿verdad?, Canadá. Imagínense luces en diferentes lugares del mundo con una conciencia cósmica para nombrar y traer y llamar justicia por la vida, por los cuerpos de las mujeres que han sido violentados en esta defensa territorial. Claro que tiene una convocatoria de fuerza. Nosotras les hemos pedido a las organizaciones o compañeras que tomen una fotografía y nos la envíen. Esa fotografía se les enseña a las familiares de las niñas que fueron calcinadas, a las hijas de Berta Cáceres, a la familia de Macarena Valdés, y las familias empiezan a sentir acuerpamiento en este duelo político. Esta es una de las maneras, como hoy por ejemplo puede ser posible los acuerpamientos políticos, feministas, espirituales o territoriales. Gracias a todos. Yo creo que no por nada elegimos todos vivir en este tiempo. Yo creo que todos los que estamos aquí estamos con misiones. Y cada una de las mujeres que están acá vienen con la misión de recobrar el linaje que ha sido usurpado, que venimos con memorias celulares de dolor, que también el acuerpamiento que nos convoca en este momento tiene que ver con que ninguna mujer es competencia para otra. Así es. Tenemos que recobrarnos como mujeres, porque mientras más grande y mientras más nosotras tengamos comprensión de lo que somos, más hostilidad, más represión vamos a tener. Eso viene mucho más fuerte de lo que están viviendo nuestras hermanas. Y eso es porque el sistema también tiene miedo de que nosotras despertemos. Pero es nuestra obligación ancestral despertar. Y despertar significa tomar conciencia de quién soy, qué quiero. Como mujer tengo la obligación de enseñarle a mi hombre cómo quiero que me toque, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta. Si nosotros recobramos esa memoria de quiénes somos, vamos a poder enseñarle a nuestros hombres también quiénes somos. Pero si perdemos la fuerza y entramos en el miedo y entramos en un sistema, vamos a perder esa fuerza. Y es una fuerza que es maravillosa, están los tiempos, está todo cambiando. Y todas estas mujeres jóvenes que están acá tienen la misión, y sus hijas tienen la misión de que empezaste tú, que empezó tu abuela, mi bisabuela y todas las que estuvieron antes que nosotros. ¿Tú crees que Berta no está presente hoy día? Ajo está presente. ¿Tú crees que Macarena no está aquí, su energía? Mil Macarenas van a matar, porque eso viene para nosotras. Pero matan una y tienen que nacer 10. Ese es el compromiso. Muchas están en la lucha, otras estamos en la oración, otras estamos en lo espiritual. Desde donde sea nuestro observador, donde sea el lugar. Pero tenemos que entender que la unión hace la fuerza y que ninguna mujer es competencia de nadie. Ninguna. Al contrario, tenemos que unirnos. Ese es el llamado. Hola, primero quiero agradecer la oportunidad de conocerlas, a todas no las conocía, a las ñañas de Curanilahue, sabía de su historia de recuperación y no había tenido la oportunidad de compartir con ustedes, así que muchas gracias por informarnos lo que están pasando allá. Sabemos que están resistiendo y están el bastión de esa resistencia son ustedes, las mujeres que están ahí luchando por esa recuperación territorial. Y también a Lorena, que la he estudiado como a la distancia, he leído sus textos y me llama mucho la atención porque tiene mucho que ver con las realidades que se viven acá, en relación a las discusiones que se generan a partir de las visiones feministas dentro de los pueblos, dentro de los pueblos indígenas. Se generan discusiones que son fuertes igual. Y me llamó siempre la atención el término del patriarcado ancestral, porque muchas hemos visto manifestaciones, o sea, yo creo que todas las personas que han tenido la oportunidad de convivir o de vivir dentro de una comunidad, observan y viven y acuerpan también, lamentablemente, ese patriarcado ancestral. Entonces, siempre tuve una duda frente a eso que tiene que ver en el cómo vives o cómo viven allá las feministas comunitarias, cómo enfrentan este patriarcado ancestral en el momento que tú hablabas delante, por ejemplo, de cuando llegan de vuelta a la comunidad. Cómo se vive, cómo se plantea, porque me imagino que debe haber una confrontación de pensamientos y muchas veces la defensa es la cultura misma, que no tiene mucho que ver con el patriarcado, pero que sin embargo hay veces que se utiliza la cultura como justificación de violencias y opresiones que son concretas. Y voy a aprovechar de hacer la otra pregunta que me la encargó una compañera, una Lamien, que no pudo asistir, que trabaja con la infancia mapuche. Y ella me pidió que te preguntara, frente a la situación que viven los niños y niñas mapuches en Hualmapu, que es una represión tremenda en la cual el GOPE se mete a disparar a escuelas donde están niños y niñas en clases, donde niños y niñas han sido baleadas por carabineros de Chile. Queríamos saber cómo viven ustedes esa relación de represión hacia la infancia, porque también la comprendemos como una forma de represión, así como también es está esta lucha en contra de la espiritualidad mapuche. También se observa que hay una lucha en contra de la continuidad de la cultura mapuche que la dirigen específicamente a la infancia. Entonces queríamos saber cómo relacionan ustedes allá su trabajo como feministas comunitarias dentro de lo que es la relación con las niñas y los niños de sus comunidades. Sí, decir que es complejo plantear lo del patriarcado ancestral originario. Sin embargo, nos ha colaborado bastante para poder dimensionar, ¿verdad?, las complejidades políticas dentro de la comunidad también. Yo quisiera decir que cuando estoy en diálogos con varios feminismos, varias feministas, ¿verdad?, de diferentes nombramientos feministas o que están desde la pluralidad feminista, voy a utilizar algunos nombramientos, ¿verdad?, como patriarcado ancestral originario, voy a hablar de esencialismos indígenas, pero cuando estoy en la comunidad, ni siquiera digo patriarcado, ni siquiera digo feminista, porque no existe como categoría en idiomas ancestrales, ¿verdad?, ni patriarcado, ni machismo, ni... no existe nada de esto. Entonces yo creo que ahí algo que nos ha colaborado es hacer una decodificación en idiomas ancestrales para poder, sin dejar de tener la intencionalidad feminista, plantear la desarmonización de los cuerpos de la tierra y de cómo, como no decimos relaciones desiguales de poder, ¿sí?, pero sí vamos a hablar de las desarmonizaciones en la red de la vida, que eso se comprende en otra dimensión. Ahí creo que la decodificación comunitaria en idiomas y la intencionalidad feminista es la que nos acompaña. Y creo que eso es importante decirlo, porque yo he dialogado en algunos otros espacios feministas y de verdad que nos cuesta mucho que entre el género en las comunidades indígenas. Y lo vamos a aprender de memoria, y los talleres los vamos a aprender súper bien y lo vamos a hablar y se los podemos repetir súper bien, pero no te cruza el género, en tanto el género no está decodificado para la comunidad indígena. Y lo hablo acá, porque acá es un diálogo entre las hermanas mapuches y son las mapuches que se disputan el cuerpo en la comunidad indígena. Porque nos llega mucho la interpretación de fuera a interpretar las opresiones dentro de la comunidad. Y yo creo hoy, los saberes de las mujeres también dentro de la comunidad para denunciar, para interpelar, cómo operan las formas patriarcales, los fundamentalismos indígenas, es vital. Creo que las hermanas feministas en su pluralidad son aliadas políticas, pero creo que no serían las que tengan que tutelar el pensamiento de mujeres indígenas para nombrar sus opresiones y sus emancipaciones dentro de la comunidad, porque eso es bastante fuerte y complejo, pero sucede, ¿verdad?, que se impone mucho el pensamiento también feminista, a veces occidental, académico. Ahí hay para hablar un montón, ¿verdad? Creo que los saberes de mujeres indígenas estamos haciendo aportes importantes, y ojo, porque no tenemos por qué nombrarnos feministas todas las mujeres indígenas. Hay historias de historias, ritmos, caminos y procesos diferenciados. Yo me nombro feminista comunitaria en una situación, ¿verdad?, pues políticamente bastante compleja, ¿verdad? A cuenta de esto también tengo el destierro comunitario de mi comunidad indígena. Y ahí hay otras situaciones que acompañan mi historia. Pero entonces decir que a mí me parece que colocar, digamos, la interpretación de esta forma patriarcal también es para buscar cómo nos aliamos entre las mujeres y las feministas, ¿verdad?, para poder acuerparnos a desmontar esas formas de opresión dentro de la comunidad. Porque yo siento, ¿verdad?, que también es complejo, y ahí va a ser pues esa decodificación que hacemos mujeres indígenas en la comunidad. Por otro lado, yo quiero decir que algo que a nosotras nos ha colaborado con niñez y juventud indígena es que la comunidad indígena no la podemos segregar, en tanto hay momentos que son importantes donde nos juntamos solo las mujeres indígenas. ¿Por qué nos juntamos solo las mujeres indígenas para hablar, por ejemplo, de nuestra situación de violencia sexual? Porque cuando están los cuerpos masculinos ahí, aunque sea el cuerpo de un hermano y compañero que es consecuente, sensible, buena onda, no sé cómo le llamen por estos lados, ¿sí? Pero cuando no tenés trabajado todo lo que ha generado la violencia sexual en tu memoria, como decía la hermana, tu memoria celular, tu memoria espiritual, tu historia como tal, mucho puede ser sensible ese compañero, pero su sola imagen te está trayendo una dimensión del agresor. Y tú no tienes la energía, la confianza para venir y soltar y vomitar y hablar aquello que profundamente quieres sanar, ¿sí? Porque tu cuerpo ha estado en una relación de poder y de disputa jodida, ¿sí? Entonces por eso es que tenemos espacios, ¿verdad?, de mujeres, y dialogamos, y no es porque querramos segregarlo, no. Ese momento es vital y hermoso, y hay momentos en que nos abrimos a la comunidad, con los compañeros, compañeras, con los cuerpos plurales que se manifiestan en la comunidad, para poder tejer, ¿verdad?, las posibilidades de esas relaciones políticas intercomunitarias, voy a decirlo así. Y en ese sentido, a nosotros nos ha traído, ¿verdad?, una nueva relación de conciencia en relación con la niñez y la juventud. Porque resulta que también las defensas territoriales se nos quedan también muy adultocéntricas, ¿verdad? Y las niñas y los niños están creciendo sin, lo voy a decir con esta palabra, a ver si me logro dar a comprender. Las niñas y los niños están creciendo sin la naturalización de la resistencia. Porque hay mucho en la comunicación, en los medios de comunicación y en las escuelas y tal, que no acercan, ¿verdad?, esas relaciones ancestrales de amor profundo por la tierra, pues porque está en otra lógica en este tiempo. Entonces a nosotras nos viene súper bien cuando se convocan a reuniones donde están las niñas y los niños escuchando, mirando, sintiendo, porque empieza a haber también una naturalización de lo que hablamos, lo que sentimos y decimos, no porque seamos las adultas y adultas que tenemos siempre la palabra, sino porque también generamos espacios e intenciones de las niñas y los niños. Sanar las múltiples opresiones también convoca otras relaciones diferenciadas con las niñas y los niños. Sanar también con ellas y ellos es generar espacios, porque ellas y ellos perciben las energías de indignación que tenemos. Tú vas a un plantón, vas a una marcha, estás en un territorio de recuperación y te indignas, te enojas, te peleaste con los funcionarios, con la gendarmería, con militares, policías, y llegas con esa energía, ¿verdad? Secretó cantidades de jugos gástricos, tu organismo, tu hígado, tu sistema linfático está a tope. Y vas a la casa, ¿y quién te recibe? ¿Te reciben las niñas, los niños, el perrito, la perrita, el gato o no? Y vas con esa carga energética, sí, de indignación. quizás si comes y quizás si te acuestas y quizás si abrazas y duermes con tu niña y con tu niño. Y están en la noche, pujo, ojo, dicen las abuelas, ¿verdad? No sé acá cómo le llamarán. Pero la carga energética de indignación es como feromonal, pues, por si hay aquí alguna hermana o hermano médico, ¿verdad? Para que me colabore para decir eso más científicamente. Pero es que es como feromonal, entonces ahí hay una carga energética y el niño y la niña también te lo está recibiendo, percibiendo, ¿verdad? Y también está siendo estresada por la complejidad política. Creo que la posibilidad de que también traigamos a la conciencia que las niñas y los niños también son víctimas del sistema patriarcal y cómo opera la lógica capitalista es vital. Ellos también tienen nuestras ausencias políticas. Ellos también viven y sufren la angustia de tener que movernos de la casa porque estamos en medidas de protección. Es mi historia, ¿verdad? También. Cuando tenés las complejidades, ¿verdad?, de riesgos, ataques, amenazas, allanamiento, persecución, caminan contigo. Entonces, es vital los procesos de recuperación emocional y de contención física para niñas y niños. Nosotras por ahí vamos abordando desde baños, hacemos baños de flores, la luna llena, bañitos de agua con miel, tibia, les ponemos a jugar flores, que la relación de los cuerpos, porque el cuerpo entra en otro estado de otro bienestar, lo voy a decir así, mental, para las niñas y los niños, porque tenés otra elaboración de neurotransmisores cuando estás en contacto con agua, con miel, con flores, con olores, lavanda, yo no sé, aquí hay cantidad de saberes también médicos ancestrales. La relación de nosotros, por ejemplo, cuando estamos en comunidades sumamente que han vivido mucha represión, hay presos y presas políticas, tenemos órdenes de captura, pues a trabajar los baños lunares, a trabajar los baños con sal marina, con plantas amargas, porque te van a traer el cuerpo en otra dimensión, no solo porque esté elaborando otras hormonas o neurotransmisores, sino porque también te están poniendo en otra relación de la energía cósmica. Las plantas recibieron fase lunar, ¿verdad?, de luna creciente, digamos, todos estos días. No es lo mismo que te bañes en esta fase lunar que te bañes en otra. Tú puedes poner que limón en agua lo más calientita que tu cuerpo pueda aguantar, limón ahí con todo y la cáscara, que el zumo de limón quede mezclado con el agua caliente, puedes poner bicarbonato, puedes poner sal marina, te das una remojada ahí de media hora junto con los niños, las niñas, porque resulta que tenemos un desgaste impresionante del sistema nervioso. Aparte que tenemos el sistema linfático supercargado de toxinas, de tantas emociones acumuladas de indignación. Y ojo, porque ser feminista no es fácil, nos indignamos a cada rato, ¿verdad? Y entonces ahí, formas de liberar y de canalizar, ¿verdad?, para sostenernos con las niñas y los niños, creo que es vital. Cuando estamos con esa carga energética, sintámonos y traigamos la conciencia de cómo nos relacionamos con las niñas y los niños. Si esa energía está así, te está diciendo que este cuerpo está sobrecargado y que estamos descargando, ¿verdad?, con los niños y las niñas. Y si no hay niños y niñas, pues a veces descargamos con el perrito o la perrita. Y si no, con las plantas. ¿Sí? Entonces yo les quiero invitar, ¿verdad?, a que las formas también de sanación plural de los pueblos convoquen a la palabra, al sentir, al descanso intencionado, a la respiración consciente, a los juegos con la naturaleza de las niñas y los niños. Hacer espacios, ¿verdad?, que posibiliten la armonización de sus energías se hace vital en este tiempo. Recordemos que ahí hay una herencia política, memoria ancestral, con las niñas y los niños, y que yo no quiero decir que son relevo, es que están allí ya en la vida cotidiana. Hablan ya y dicen, yo soy de la comunidad mapuche, me decía hoy una de las hijas de Sandra, cierto, ¿verdad? Yo soy de la comunidad mapuche, ¿verdad? Y eso es hermoso cuando tienes internalizado ese nombramiento, ¿verdad?, ancestral. A mi hija le preguntas también, ¿verdad?, y te habla y te dice de la montaña y te dice de esto, porque ahí hay una naturalización de una pertenencia ancestral, que no pasa, ¿verdad? Porque se lo memoriza en la academia, o que hasta cuando llegue a la escuela descubra, sino que hay una naturalización de la vivencia, que aunque vivamos acá, pero somos territorio mapuche y tenemos ancestralidad, memoria, maneras, saberes, comidas, formas de vestir, formas de hablar, formas de relacionarnos espiritualmente. Entonces yo creo que la sanación también pasa por hacer esos procesos de recuperación con las niñas, los niños y las niñas en esa pluralidad de vida que también convoca. Quizá quede otra consulta. Yo creo que es muy importante también que las compañeras que viajaron de Curanilahue puedan también transmitirnos qué esperan ustedes de nosotros. Porque a veces es muy sencillo llegar acá y venir la novedad y todo, quien más o quien menos se acuerpa de diferentes maneras. Pero de qué forma nosotros que estamos ahora en este momento podemos apoyar vuestra causa desde nuestros múltiples roles. A lo mejor alguien no va a ir allá y se va a disponer en el territorio, pero sí ya el hecho de transmitir. Entonces, ¿cuál es el llamado a ustedes a las más de 100 personas que estamos acá? Yo personalmente, nosotros como Recuperación Riojana, hemos tenido el agrado de unir redes. Estamos junto con la red de apoyo, que son las chiquillas, que ahí hay parte de ellas. También estamos con, nos apoya FENAPO. Y así muchas, hicimos redes, bueno, y gracias a eso hoy en día hemos viralizado mucho lo que sucede en Curanilahue. Y por eso también tuvimos una reunión donde se participaron algunas tomas, y donde también, o sea, más que nada diciéndole por qué no nos unimos, por qué no hacemos viralizar lo que sucede realmente en Curanilahue, porque estamos nosotros solos remando para un lado y los demás no reman. Y lo que más a nosotros en este momento lo que nos ayuda es la viralización, es poder dar a conocer lo que sucede realmente en Curanilahue. Porque, como decía Viviana, nosotros vivimos rodeados de monocultivos. Falta que eso también hay. Pino en nuestras casas, eucaliptos dentro de nuestros sitios. Eso también ya hay. Y muchas veces hemos luchado, pero muchas veces también luchamos o nadamos contra la corriente, por así decirlo. Porque igual se levanta gente que está a favor de la forestal y nos incrimina, pues. Nos dan duro, pero muchas veces yo me decaigo yo misma como mamá, como decía Viviana, somos familias numerosas, yo tengo 7 hijos. Muchas veces me siento derrotada, como sin ganas de luchar, porque de la misma lucha me he perdido muchas cosas. Sobre todo ver crecer los primeros dientes de mi hijo, o cuando se le cae su primer diente, sus primeros pasitos a veces. Me he perdido de muchas cosas por seguir la lucha, porque siempre priorizo la necesidad de otro en vez de mi familia. Y mi marido más que nada, el que más me está cateteando a veces ahí, pero vieja, estate en la casa. Y cuando estoy en la casa está aburrido, quiere que me vaya. Pero siempre priorizando eso, la lucha. Pero mi lucha no fue que me la hayan enseñado mis padres ni nada. Porque yo desde mi niñez crecí en un hogar luchando también. Después del hogar salí a la drogadicción, estuve hasta en la prostitución. Soy una drogadicta reindicada, por así decirlo. Bueno, hace más de 15 años que no consumo droga, ni un tipo de droga, ni siquiera cigarro, nada. Y vi la necesidad, porque yo fui una de las personas que aquí en Concepción tuve la Vega Monumental trabajando, dormí debajo de los puentes. Fui una de esas personas. Y vi la necesidad que tenía mi pueblo y me quise levantar. Quise levantarme, y no solamente levantarme yo, sino que darle una facilidad de vivienda a otras familias. Porque el gobierno igual muchas veces nos discrimina, no solamente a la mujer soltera unipersonal, al hombre soltero unipersonal, quieren que nosotros nos llenemos de críos para poder dar una solución habitacional. ¿Y qué pasa con el soltero unipersonal o la soltera unipersonal? Por lo menos en nuestra toma, nosotros sí aceptamos a los solteros unipersonales, que hoy en día para poder darle una solución tienen que tener alrededor de 1.8 millones, o a lo mejor algo más, que muchos de ellos, como nosotros, trabajamos en los programas de empleo, que es programas de emergencia, entre comillas, y ganamos solamente el mínimo, y muchas veces no nos alcanza para tener el ahorro, porque que pagáis la luz, pagáis el agua, pagáis arriendo, el cable, el internet, y se te fue la plata. Y no tenéis como... Por eso nosotros también le dimos la prioridad a los solteros unipersonales. Y seguimos la lucha. Bueno, es... No sé qué más decir, porque igual como que me emociona a veces muchas cosas que digo, porque hemos vivido tanto, hemos peleado, hemos recibido hasta balazos de los mismos carabineros, gente que muchos se fueron hacia atrás, pero en caso de lucha van a estar ahí con nosotros peleando. Y pensar yo misma de mis pérdidas, de mis otros dos bebés, a lo mejor hubiese tenido 9, o a lo mejor más, no sé. Y mi chiquitito tiene 9 meses y es un príncipe. Y también con muchos síntomas de pérdida. Por eso se llama Aligüen, un tronco fuerte. Se llama Aligüen y tuve todo mi embarazo casi en el hospital. Por la misma persecución de carabineros, todo, nos ponían los drones, iban a separar las camionetas fuera de mi casa sacando fotos. Si yo estaba en la toma, estaba en mi casa, ¿dónde estaba? Así, todavía lo hacen. Pero eso más que nada, pues dar a conocer la persecución que se vive, no solo en Curanilagua, yo sé que no es solamente en Curanilagua, en muchas partes de Chile se vive también, y que nosotros seamos capaces de luchar contra este gran monstruo. Yo digo, también lo mismo que si hubiera un gran monstruo, pero si todos lo unimos, nosotros somos más fuertes que ellos, unidos somos mucho más fuertes. Hay un ejemplo de unos hormigueros, siempre doy ese ejemplo, que los hormigueros van a comerse una hormiguita y las hormiguitas todas se agrupan y queda una pelotita y los hormigueros no se lo pueden comer porque al final la fuerza la tiene la masa, y nosotros somos la masa, el pueblo, y ahora que nosotros también los levantemos y alcemos la voz y decir, nosotros estamos acá, pues nosotros tenemos que luchar, esto es nuestro, no es de las forestales. Porque, como le decía antes la Vivi, no es que la forestal no es bosques, es plantación. Porque el bosque, el verdadero bosque es el nativo. El árbol nativo que nos da el día a día el agua. En cambio el pino, el eucalipto nos va secando, nos mata nuestro ecosistema. Eso más que nada, pedirles que nos ayuden, o sea, a unir redes, que se viralice. No solamente a nosotros, porque las otras tomas están botadas. Nosotros, gracias a Dios, tenemos apoyo de nuestras compas, que siempre también cuando podemos nos acuerpamos, nos damos cariño. Y eso más que nada, el apoyo a las 11 tomas que hay en Curanilagua. Eso. Resistencia que han llevado ustedes por conseguir una vivienda digna, ¿cuál ha sido la relación entre ustedes, mujeres, con sus compañeras? Hola, bueno, la relación de nosotras como mujeres, dice usted, con las compañeras. La relación con nosotras, bueno, igual es ambigua. Es como, es que usted sabe que en un rebaño hay vacas blancas, vacas negras y mestizas. Entonces, no todas se pueden llevar bien porque tienen distintas opiniones, pero de acuerdo, cuando uno va a la lucha salen todas juntas. Pero sí hay cambios de opiniones, o otras que quieren mandar, otros que son, no sé, pum. Que se creen superior a otras. Eso. Tiene mucho el ego se les sube. Eso es lo que pasa en... existe un quiebre después, ya pasando el tiempo, donde se mete mucho mano negra, como se dice, hace que esto se quiebre. Pero las mujeres se llevan bien, sino que el cambio de opinión es que de repente tienen las chiquillas nomás, pero sí, la pelea está con los chiquillos hombres, porque ellos son como más pasivos, como que le bajan el perfil a todo. Nosotros no, pues nosotros que vemos cualquier cosa que está mala y queremos al tiro arreglar. Pero más allá, la relación en el campamento, o sea, en la toma, es regular. No es ni buena ni mala. ¿Y en tu toma? No, la relación de mujeres es buena. Nada que decir. Solamente lo mismo que todos cuando son marineros, después quieren ser capitanes, pero eso nada más. Marmay compuche, compuñaña, compu papay. Primero agradecer a las compañeras acá. No cabe duda de que son unas luchadoras, igual que muchas mujeres que están acá sentadas. Ay, estoy muy nerviosa. Sé que me hace pasar adelante. Bueno, una de las reflexiones que yo puedo dar es que hay luchas de distintos pueblos, pueblo mapuche acá por este territorio, de otros pueblos originarios, también del pueblo popular chileno, de estas compañeras que se levantan por la vivienda, por la vida. Bueno, la Elvira la conozco bueno, hace algunos años, no me cabe duda que es una gran luchadora y es un ejemplo. Ella ya lo contaba, todo lo que ha resistido, todo lo que ha vivido, y aún así pueden verla acá. No, yo no creo que sea fácil estar adelante, para mí no es para nada fácil. Así que la admiro mucho, a las compañeras también, que tengan una buena... un buen paso por acá, por este territorio, y también Lorena. Un gusto conocerla. Y lo otro que quería comentar es que también nosotras y nosotros debemos hacernos responsables de nuestras reflexiones, hacernos responsables de lo que pensamos, de nuestros privilegios acá. Hoy día hay también que están siendo perseguidas, bueno, también perseguidos, encarcelados. La mía asesinada por defender el territorio. Entonces, un llamado a hacerse cargo, que no todo se quede en un pensamiento nomás, sino que también en acciones. Ante eso, nosotros acá, por lo menos en Concepción, mañana estamos convocando una concentración por la misma Macarena Valdés. Van 2 años de asesinato, aún no hay justicia. 4 niños se quedaron sin una mamá. Y un pueblo desolado, pisoteado cada vez más. Ante eso hacemos la invitación a sumarse a esta concentración, porque si aquí no se patalea, no se hace nada, y eso todos lo saben, y no lo pasa solamente con el pueblo mapuche. Dejarle la invitación, esto va a ser a las 6 en Barro Arana con Aníbal Pinto. Va a ser una concentración, por ahora no hay convocada marcha, pero ahí lo esperamos y la esperamos a todos. También van a haber manifestaciones en otros territorios. El Alamián, por lo que tengo entendido, viaja a Panguipulli a acompañar a la familia del Alamián Macarena. También hay movilizaciones en Santiago, en Valdivia, en Villarrica, Valparaíso, Pucón, si no me equivoco. Así que hago ese llamado a no bajar los brazos, ni por Macarena, ni por Berta, ni por ninguna, ni ninguno de los luchadores de todo el territorio. Gracias. hablar de la defensa y recuperación del territorio cuerpo no es solo el territorio cuerpo de las mujeres. Es una invitación también a recuperarnos los cuerpos en toda su pluralidad. Y yo también, ¿verdad?, quisiera invitar entonces que esos cuerpos habitan diferentes realidades y contextos. Yo no quiero desaprovechar la posibilidad que estoy acá para así pedirles, ¿verdad?, el acuerpamiento de ustedes. Si quieren, como academia, estudiantes o desde donde la vida te encuentra en este lugar y en esta y en estos tiempos. Yo creo que es vital acuerpar la lucha de los pueblos ancestrales por defensa de territorios y pues en esa lucha las particularidades de la defensa de las mujeres indígenas. Creo que el agua que bebes acá no viene del chorro, viene de las montañas. Quienes están haciendo lucha y defensa allá son los pueblos ancestrales. Sostener el estado de bienestar de los países en el mundo. Necesitamos 4 planetas para sostenerlos. Mucho del estado de bienestar de países europeos es sostenido por los pueblos ancestrales del mundo. Y mucha de la vida de bienestar y de comodidad de los lugares urbanos es sostenido por los pueblos indígenas ancestrales que habitan lugares como Curanilahue. Entonces quisiera invitarles, ¿verdad?, estudiantes, profesores, profesoras, como sea que la vida te convocó y te trajo. Ustedes están haciendo procesos de investigación. Les invito a que sus procesos de investigación sean sumamente críticos. No interpreten a los pueblos indígenas. Traigan una relación de diálogo de sus problemáticas tal cual los estén planteando. Si quiere, haga análisis y haga lo teórico en relación de otros quienes están escribiendo y poniendo a discutir, ¿verdad?, categorías y conceptos de este neoliberalismo que se ha impuesto sobre la vida cotidiana de pueblos indígenas, porque tú también estás metido en esto y no te mires ajeno, porque también eres víctima de los efectos de este neoliberalismo. Quiero invitarles a que también ojalá de las universidades salgan comunicados. Ya celebro, ¿verdad?, la convocatoria que hay de este espacio para el día de mañana. Eso es una alegría saber, ¿verdad? Y sé que yo voy a ir también a compartir, ¿verdad? Vamos a ir a compartir con la familia de la hermana Macarena Valdés y vamos a comentar también esto, para que sientan la energía y la vitalidad de acciones que no se están quedando en la nada desde este lugar. Yo quisiera invitarles a que también, cuando escuchen de una activación urgente por el caso de riesgo, ataque o amenaza de una defensora o un defensor, pronúnciense. Es importante porque en tanto ustedes se pronuncian y se manifiestan, esto tiene también repercusiones a nivel nacional o internacional. Y muchas de las defensoras que estamos en situación de riesgo político y que tenemos medidas de protección nacional o internacional, sí que necesitamos de pronunciamientos como los de ustedes para que se activen medidas de protección internacional desde la comunidad internacional para resguardo de la vida. Y cuando la vida de una defensora o un defensor está en riesgo, creo que vale la pena acuerpar también desde activaciones internacionales. Ya las hermanas pidieron, ¿verdad?, el acuerpamiento, el apoyo en redes sociales. Yo creo que es una manera inmediata, creo, ¿verdad?, para poder visibilizar, viralizar, dicen las hermanas, ¿verdad? Yo creo que ellas lo están planteando. Formas de campañas informativas de la situación de los pueblos y de las mujeres es sumamente importante. Creo que hacer las visitas territoriales es interesante e importante. No se queden en este lugar. Coordinen, acuerpen, comuníquense con las compañeras que ellas tienen toda la capacidad, ¿verdad?, el conocimiento de cómo puede ser una agenda de visita de ustedes. No, por favor, invito, ¿verdad?, amorosamente, a que no lleven la agenda de aquí para allá como debiera ser. Es llegar a acuerpar ustedes y allá las hermanas, la agenda, la comunidad, es quien les dice cómo ustedes se integran a lo que tienen planteado. Porque nos pasa mucho en territorios indígenas, ¿verdad?, que se llega con una agenda y que es complejo hacer la posibilidad de tejer pluralidad desde estos diferentes caminos que nos convocan hoy. Creo que, así como el día de hoy nos invitaron, que la academia, los espacios de análisis, de debate, hermanas feministas, movimientos sociales o diferentes cátedras inviten a seguir dialogando a pueblos indígenas y a mujeres indígenas. Creo que la voz en primera persona, porque aquí no están viniendo las hermanas a hablar por mujeres que están haciendo recuperación o ellas no están hablando representando a mujeres que están en las tomas. Ellas son de la toma, vienen de la toma, están hablando en primera persona. No estamos hablando por mujeres indígenas, somos mujeres indígenas que estamos hablando en primera persona nuestras historias y no nos quedamos solo en la fase testimonial. También en esa paridad y en esa coherencia de saberes plurales por la vida, también tenemos epistemologías y saberes, y aunque lo nombremos de diferente manera, pero yo creo que es una convocatoria a repensarnos los marcos interpretativos que tenemos sobre pueblos indígenas, y traer voces plurales de mujeres es vital en estos tiempos a los espacios como este. Creo la posibilidad entonces de que hay diversas maneras para poder acuerpar la lucha de los pueblos indígenas. Hoy siguen habiendo presos y presas políticas. Hacer visitas creo que es vital. Yo tuve la posibilidad la vez pasada que vine, y eso quiero comentárselos, creo en el aprovechamiento político. El aprovechamiento político es, fui invitada por la Universidad de Chile para poder acercarme a compartir ahí unas reflexiones, ¿verdad?, en algunos espacios. Y valoro mucho la complicidad de las hermanas y compañeras feministas que están ahí, desde la cátedra en movimiento, desde el Fondo Alquimia, y no es porque esté haciendo protagonismo de... No, lo estoy haciendo por la complicidad y la coherencia que nos convoca en estos tiempos. Yo les planteé la posibilidad de acercarme para escuchar a las hermanas, conocerles a ustedes, acercarnos el día de mañana a la familia de hermana Macarena Valdés, porque no media ONG, no media un proyecto, no media en el caso, ¿verdad?, de nosotras. Y venir y aprovechar, porque cuánto es la huella que queda cada vez que nos toca que viajar. Y eso es algo que yo me lo hablo, ¿verdad?, que estoy caminando, voy a varias comunidades y territorios. ¿Qué implica mi movilidad, verdad? ¿Por cuántas veces he viajado por avión? Y entonces, un aprovechamiento político es aprovechar el boleto de una universidad para acompañar lo que necesitan allá, pero acercarme un poco más a las comunidades y territorios, si no soy incoherente como feminista comunitaria y me quedo solo entre la urbanidad hablando con ustedes y con otros, otras, pero también es necesario acercarnos más. Creo que es una invitación para hacer aprovechamiento político económico de donde estén, porque yo sé que hay algunos que vienen de cooperación o de proyectos o no sé, ¿verdad?, cómo se maneje para acuerpar las luchas, porque en este tiempo también se necesita ampliar la mirada de qué podemos hacer para acuerpar los caminos. En ese sentido valoro, ¿verdad?, esa posibilidad para estar, la posibilidad que las hermanas, las compañeras tejieron aquí con todo este espacio para poder traer las voces de nosotras y compartir. Y quiero invitarles, ¿verdad? Ojalá que el día de mañana puedan acuerpar. No puedes estar, por X o Y razón, acompáñanos acá, a las acciones que se hacen acá, a las acciones que van a estar desde la mañana, ¿verdad?, con la familia de hermana Macarena Valdés. Encende tu luz. ¿No quieres encender la luz? Pone agua, semilla, pone tierra, flores, frutos. Que eso es una convocatoria de otra relación de ser y estar en el cosmos. Ha sido un placer y una alegría también dialogar con ustedes, con las hermanas. Saludos, Olucha, hermanas. Hermosa energía vital de las mujeres en cualquier lugar de la tierra. Y saludo también a las hermanas, a las jóvenes, a las niñas, que desde este territorio en disputa de la academia, también están aportando a tejer la red de la vida. Gracias, hermanas, gracias, compañeras. Partió, Patayanaka. Gracias a quienes asistieron. Y para cerrar, invitarles a que esta agua que está acá desde un inicio, que fue convocada con las energías del Este, con las energías que nos permitieran facilitar la palabra, el expresarnos, el sentirnos también. Está presente también la fuerza del Norte, el fuego, la energía del tercer acción. está presente, el agua también, el que fluya todo, el que si queremos llorar, lloremos, si queremos abrazarnos, lo hagamos también. Y por supuesto está presente también la fuerza del Hualmapu, con la imagen de una Maqui, que sea esta mujer tan fuerte que nos ha unido durante tanto tiempo, mujer a quien respetamos, hombres también, machis, que sea esto también un símbolo de las acciones que debiesen convocarnos. Que esta agua siga fluyendo a través de nuestros cuerpos y que este fuego, esta luz que se compartió ahora, que se encendió, siga brillando en nuestros corazones y la compartamos en cada espacio donde estemos. Chao, Tumay. Somos mucha luna llena, que brillamos debajo de la estrella.